Y bueno, en este momento nos encontramos en paritarias, uno de los temas centrales que se está hablando, que es el pase a planta permanente de una parte de los 247 que se había quedado para agosto y algunas otras cuestiones que tienen que ver también con el funcionamiento normal del municipio. Pero más allá de las tiranteses que se producen, que uno puede entender que los empleados reclaman, o sea, con derecho, porque la realidad es que el aguinaldo, el sueldo es un derecho, pero el tema también se tiene que entender que cuando no se tiene la plata, no es que uno no quiera afrontar el pago, o sea, de los sueldos, de las obligaciones que tiene el gobierno, pero a veces la realidad hace que supere, o sea, las obligaciones que tenemos, que no teníamos forma de subsanar eso y no recibimos el adelanto de coparticipación que le habíamos pedido al gobierno provincial, que nos adelantara aunque sea lo de la semana esta que pasó para poder pagar en tiempo y forma. El pedido de disculpas que había reclamado el gremio, ¿qué respuesta le vas a dar, Leandro? Como les dije, he estado con empleados y eso, o sea, que no me referí en ningún momento en tema a los empleados, sino la discusión tenía que ver también con una cuestión, vamos a decir, del apasionamiento, por ahí que puede ser de la discusión con el mismo gremio, en donde después de haber hablado con ellos, donde le habíamos aclarado, dimos la información, salen, bueno, con un tono amenazante que si pagábamos desdoblado, no, o sea, iban a hacer paro, pero no es que nosotros pagábamos desdoblado porque queríamos, sino porque los recursos no estaban. Entonces, bueno, a veces tienen que ver la respuesta también con el tono de las amenazas que hacen del mismo gremio. Que en realidad yo creo que la relación es buena, más allá de que por ahí, o sea, la forma en que nos expresamos unos y otros. O sea, el diálogo ha estado en forma permanente, con los funcionarios, siempre la información que han solicitado la han tenido en tiempo y forma. Y el problema principal que hay es una cuestión de que no se tiene recursos. Por ejemplo, el miércoles estuve reunido con la gente de Vialidad Municipal a la tarde, que cuál es uno de los problemas que plantean. Todos tienen, nos decían, ellos, no es culpa del municipio, pero muchos de ellos están endeudados en el Banco de la Pampa, porque sacaron los créditos para personal y después, o sea, nunca contemplaron la tasa de interés que tenían y que se endeudaron con las tarjetas de crédito. Eso hace que del sueldo prácticamente lo tengan embargado, entonces pagamos el sueldo, pero ellos no ven plata. Y ellos dependían mucho de los adicionales y horas extras. Y cuando antes de asumir me reuní con el gremio, una de las cosas que les informé, cuando ellos se preocupaban por los adicionales y las horas extras, que no era lo que me preocupaba es que no estaba los recursos económicos para afrontar lo básico que son los sueldos. Encontramos un municipio en el cual se utilizó, como digo, la tarjeta de crédito y nosotros cuando lo recibimos se cortó ese crédito. ¿Por qué? Porque hay un momento que esa confianza que tenían los proveedores, que tenía hasta el propio Estado, se corta por esa deuda abultada. Tenemos una deuda de más de 200 millones de pesos y eso hace que haya que tomar medidas, bueno, para corregir y para poder afrontar el pago de los sueldos, de todo. Este mes, por ejemplo, como les digo, pudimos afrontar el pago de sueldos y aguinaldo con los recursos propios y cuando llegamos, en diciembre, no teníamos para pagar ni sueldos ni para pagar aguinaldo, que tuvimos que recurrir a la ayuda del gobierno provincial. Eso tiene que ver con todas las medidas de corrección y de ajuste que se han ido haciendo para poder, bueno, ir ordenando y para poder ir dando respuesta también.